Hiperfocal, un podcast para aprender y disfrutar de la fotografía, con David Benito. Hola a todos amigos, bienvenidos una semana más a este podcast para aprender fotografía. Bienvenidos a Hiperfocal. En este programa que vamos a tener hoy, os vamos a hablar de una herramienta fundamental para un fotógrafo. Hay gente que se resiste, pero si quieres estar ahí, tienes que utilizar las redes sociales y para un fotógrafo, Instagram, bajo mi punto de vista, creo que es fundamental. Así que tendremos una conversación con alguien experto en Instagram, que es Phil González, es el creador de la comunidad Instagramers, y hablaremos con él de Instagram en general para mejorar esas acciones que podemos llevar a cabo según los algoritmos que tiene Instagram y poder destacar algo más. Y también lo enfocaremos hacia el punto de vista de la fotografía del fotógrafo que quiere utilizar Instagram a nivel profesional para dar a conocer su trabajo. Así que en el programa de hoy conoceremos esta herramienta Instagram para fotógrafos con Phil González. Y antes de comenzar, queremos dar las gracias a Mario Soler por el mensaje que nos ha dejado en uno de los audios de iVoox, y animamos a todos a que nos dejéis más mensajes, me gusta, tanto en iVoox como en iTunes, como también en Spreaker, donde también hemos subido el programa. Cualquiera de esas plataformas podéis utilizarlas para escuchar Hiperfocal online o descargar el programa y escucharlo cuando vosotros queráis. También antes de comenzar os decimos las redes sociales. Tenemos dos Instagram, que uno de ellos es el de DBO Studio, @DBOStudio, y otro el mío personal, que es @DavidBeol. David B-E-O-L, David Beol. Y también un Facebook, que es el Facebook de DBO Studio, donde también iremos poniendo las descargas de todos los programas. Así que para este programa número 4 de Hiperfocal, os vamos a ofrecer la conversación que hemos mantenido con Phil González y una herramienta fundamental para un fotógrafo. Instagram. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con Phil González. Descarga nuestros podcasts. Toda la información en dboestudio.com. Cualquier fotógrafo que quiera darse a conocer tiene casi obligatorio, muchos se resisten, pero tiene que tener Instagram para mostrar sus fotografías. Tiene un amplio campo Instagram, pero qué duda cabe que un fotógrafo pues puede ser una herramienta muy, muy útil. Y para ello queríamos tratar Instagram de forma un poco amplia, pero sobre todo enfocándolo a la fotografía profesional, a los fotógrafos. Y qué mejor persona que contar con un invitado como Phil González. Seguro que algunos de ustedes que se dedican al marketing, otros que tienen más recorrido por Instagram, le conocen perfectamente. Es autor de un libro llamado Instagram, mucho más que fotos, editado por Fotoclub de Anaya, y creador de una página web y una comunidad llamada Instagramer. Todo bueno, con él digamos que empezó a moverse, a crearse un movimiento importante. Phil González, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hiperfocal. Pues muchas gracias por invitarme a este podcast de fotografía, siempre es pues un placer. Bueno, lo primero es hacer un poco de historia. ¿Cómo y cuándo nace Instagram? Puede parecer que lleva muchísimo tiempo con nosotros, en realidad no lleva tantos años, aunque parecen siglos y siglos, pero ¿cuándo y cómo nace Instagram? Bueno, Instagram ya tiene muchos años en términos de años internet. Es verdad que 7 años en la vida de una persona no es mucho, pero sí que en años internet, 7 años que lleva ya Instagram son muchos. Instagram nació en octubre del 2010 con lo cual pues ya tiene 7 añitos, y 7 años en el mundo de las apps y de internet es muchísimo. En 7 años Instagram ha conseguido 800 millones de usuarios por todo el mundo, es la red social que más crece estos últimos 2 años, y como bien sabemos es un Twitter de fotos, como lo llamaron en su día, que se ha ido convirtiendo poco a poco en una app de entretenimiento 360 donde prácticamente cabe cualquier tipo de diversión relacionado con la fotografía o el vídeo. Oye, Phil, desde su nacimiento hasta ahora, ¿ha perdido parte de su esencia o ha dado los pasos que debía seguir para continuar ese crecimiento? Bueno, a ver, dependiendo un poco el enfoque, ¿no? Es verdad que para la gente que le gustaba la fotografía y para los que empezaron al principio del todo con Instagram y que nos gustaba haber descubierto la fotografía a través de la fotografía móvil y de compartirla en Instagram, sí que es verdad que ha cambiado la esencia de Instagram. Instagram luego fue añadiendo toda una capa de vídeos, de likes, de luego de facilitar el contacto entre los usuarios, y se ha convertido como en super WhatsApp mundial, ¿no? Donde puedes compartir fotos, vídeos, chorradas, y ahí hay de todo, gente que comparte su pasión por la cerámica, otros por la nutrición, otros que dan consejos de yoga. Quiero decir que ya realmente el elemento fotografía de arte o artística pues se ha ido un poco pues diluyendo en toda esa oferta de contenidos gráficos. Phil, a mí, por ejemplo, las historias, yo como fotógrafo que soy, amante de la fotografía, por supuesto, me gusta más la parte de Instagram, no las historias, ¿no? Yo hace poco tenía una conversación con un amigo que está muy metido en las nuevas tecnologías, el todo tipo de redes sociales, y me decía, David, no lo pienses, porque yo le decía, es que a mí las historias, en realidad a mí no me gustan porque no me aportan nada, o sea, la calidad no es buena, no me gusta lo que se muestra porque no saco, yo personalmente no saco nada con lo que pueda aprender de una historia. Y me decía, David, no quieras comprender para qué sirven las historias, simplemente hazlas porque a la gente le gusta. ¿Qué nos puedes contar, Phil? Bueno, a ver, es que es lo que te digo, que el tipo de reacción que te pueden llegar, como me han llegado a mí, eran de personas que estaban muy interesadas en la parte fotográfica, pero hay que saber que ahora Instagram pues son 800 millones de personas, entre ellos muchos adolescentes y también muchos que no son adolescentes, que lo que quieren es compartir un momento de su vida, el momento que están comiendo, el momento que están jugando con el perro, con su niño, o están haciendo kitesurf o lo que sea, con lo cual el elemento cualitativo de la foto ya no es tan importante como lo era al inicio, que sí que se hacía especial hincapié en la calidad de la fotografía. Y ahora, pues las stories, no importa tanto la calidad de lo que es el contenido a nivel gráfico. Pasa un poco como cuando llegó YouTube, ¿no? Decíamos, pues YouTube frente a la tele, la calidad de los contenidos son malos porque se grababan con cámaras que eran de poca calidad. Ahora con 4K, etcétera, pues se hacen cosas espectaculares, ¿no? Pero cierto es que las stories de Instagram, por ejemplo, no tienen una vocación de ser de calidad. Habrá gente que sí haga stories en casa con programas de edición de vídeo y las enviará una historia estupenda, pero hay mucha gente que va a seguir grabando con el móvil en baja calidad, porque lo que es importante es el momento, la exclusividad del momento, lo original, divertido, y no tanto la calidad de reproducción, ¿no? Phil, a cualquier persona dedicada al mundo de la fotografía, ya sea a nivel profesional o amateur, ¿qué le recomiendas, qué debe conocer del entorno de Instagram? No solo la aplicación, sino qué webs o aplicaciones debe conocer y web que debe visitar pues para promocionarse, tanto de forma profesional como amateur, en la fotografía en Instagram. La web, ¿te refieres a la web, lo que tienen que saber de Instagram para promocionarse? Eso es. Bueno, a ver, yo creo que cualquier profesional debe estar presente en Instagram por una razón concreta, es que hay 800 millones de personas. De esos 800 millones hay potenciales clientes, ¿vale? Es una herramienta, además, que está muy afín a la profesión, ¿vale? De fotografía o de vídeos. Tengo muchos amigos fotógrafos, gente que tiene estudios de grabación, tengo gente que son productores de tele. Toda esa gente tiene que estar porque cree por su propio peso. Es un entorno visual donde hoy está toda la gente. Y curiosamente, cada vez más, alrededor de mí, me doy cuenta que mis amigos se informan y toman decisiones en cuanto a lo que ven en Instagram. Buscar un restaurante, buscar su próximo destino de viaje, conocer una chica, casarse, en algunos casos, encontrar un proveedor para un catering o para montar una boda. Cada vez más la gente busca a través de Instagram ese partner o ese proveedor para realizar servicio, con lo cual pues es una pérdida de posibilidades, de oportunidades para cualquier profesional que no tenga su perfil en Instagram. Instagram hoy te ofrece tantas posibilidades diferentes también de comunicar vía vídeos, vía fotos, vía mensajes directos con usuarios que te siguen, que realmente los profesionales que no estén en Instagram todavía, pues yo creo que pierden una gran oportunidad. Uh-huh. Y luego pasa gente, pues los fotógrafos más grandes en el mundo, como Steve McCurry del National Geographic, pues McCurry tiene una cuenta multimillonaria, no sé si estará cerca ya de 800.000 o 100.000 followers, pues él sube sus fotos y él probablemente, McCurry no lo hace tanto a nivel profesional porque todo el mundo ya le conoce, pero como me explicaba un día que le entrevisté en Milán, me decía, mira, a mis expos vienen 12, 15 mil personas, dice, es que me siguen 800 mil en Instagram, me ven cada foto, me ven más gente que todas mis exposiciones juntas, ¿sabes? Entonces, pues eso, yo creo que es algo importante para cualquier profesional del mundo audiovisual estar en Instagram. Instagram es muy gráfico, la fotografía tiene un peso importante. ¿La gente realmente lee lo que ponemos, lo que escribimos? Depende un poco, debajo de las fotos, ¿te refieres? Sí. A ver, debajo de la foto yo recomiendo siempre poner un comentario, porque la gente, si no, es frustrante que no explique lo que estás viendo. Pero es verdad que es mejor evitar largas citas y largos comentarios. Algunas personas se han especializado en escribir una historia, un poema. Bueno, pues la gente, al empezar a seguirles, saben que son personas que van a... parte del valor añadido de su publicación está en el contenido, lo van a leer. Pero son las que menos. En general, es mejor ir a un título corto, evitar de poner demasiados hashtags porque la gente ni los mira. Y es más, ahora Instagram está perjudicando a la gente que usa más hashtag de lo debido. Uh-huh. Todas aquellas personas que se dediquen a la fotografía, que tengan su Instagram, que se quieran dedicar profesionalmente, ¿hay alguna diferencia en cuanto a visibilidad de una persona que tenga un perfil de empresa profesional de un perfil personal? Bueno, a ver, yo lo que digo siempre es que cuando empiezas como fotógrafo o cualquier empresa que empieza en Instagram, cuando tienes poquitos followers, todo esto es intuición, pues basada en mi pasado y conocimiento del pasado con lo que ha pasado con Facebook y otras redes sociales. Creo que cuando tienes una cuenta pequeña con pocos followers, que tienes 3.000, 4.000, 5.000 o 8.000 followers, creo que es mejor seguir como cuenta, cuenta personal y no pasarse a la cuenta profesional, ¿vale? Si no vas a invertir en los anuncios de Instagram, si no te importa tanto las estadísticas, si no las requieres de cara a clientes tuyos, es mejor evitar pasarse a la cuenta profesional porque serán las que probablemente sean las primeras perjudicadas por el algoritmo en términos de visibilidad. Si tienes ya una cuenta muy fuerte con muchos followers y piensas y necesitas las estadísticas para demostrar a tus clientes que te han visto 3.000 o 20.000 o 30.000 personas y que has tenido tantos likes y tantos comentarios, pues ahí sí que tienes que pasarte a la cuenta profesional que te permite tener tus estadísticas, ¿vale? La cuenta profesional además te permite poner unos links dentro de las stories, donde puedes decir, oye, pues abre desde la story, se puede abrir un navegador. Entonces, esas son las posibilidades que tiene la cuenta profesional. Pero como decía, yo la usaría a partir de un cierto nivel ya de... A partir de un cierto nivel de uso, ya no con cuentas pequeñitas. Bueno, en cuanto a la censura, Phil, hemos visto casos, digámosle, graciosos, porque parecía increíble, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando todo el tema de la censura? Y te hago otra pregunta, además ya de esta, ¿no? ¿Por qué motivos pueden llegar a cerrar una cuenta en Instagram? Vale, entonces el tema de la censura es algo curioso porque en los principios de Instagram, yo empecé muy pronto en Instagram, con lo cual muy pronto me enteré de los primeros casos de censuras y de hecho tengo dos muy buenos amigos míos, uno que es fotógrafo y otro que no lo es, que les eliminaron las cuentas cuando Instagram tenía unos meses, fueron de las primeras cuentas eliminadas probablemente en España. Uno, porque es fotógrafo de desnudos, y ponía las fotos en Instagram integrales, con desnudos integrales, y eso pues por supuesto ha provocado problemas. Y el otro fue un amigo mío que justamente para rebelarse contra todo el tema censura apareció desnudo en un gimnasio y le eliminaron la cuenta también, ¿vale? Entonces uno era por no saber hasta qué punto Instagram le borraría las fotos artísticas y el otro un poco por picar a Instagram, ¿no? Entonces, ¿por qué es normal que Instagram te borre las fotos o te borre luego la cuenta si vuelves a repetir con esos usos? Instagram, como tanto en Apple como en el Android Store, tienen como unas normas legales. En Apple no puedes subir ninguna aplicación que tenga contenidos eróticos, sexuales, pornográficos o que puedan herir temas religiosos, culturales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Instagram, el primer motivo de que no pueda aceptar tener contenidos subidos de tono, por ejemplo, pues es que básicamente su aplicación reside en un ecosistema que es el de Apple o el de Android, que ambos tienen unas normas legales que prohíben tener aplicaciones con contenidos de ese tipo. La segunda es que, aunque no hubiera esos temas legales impuestos por Apple o por Android, ¿vale?, en los diferentes App Store, la segunda, pues básicamente es que tú tienes usuarios del mundo entero y el nivel de censura es muy diferente en España en Alemania, en Abu Dhabi. Entonces, hay que ser coherentes, hay que entender que es un ecosistema donde no es una revista que se publica solo en un país, como dijera, ah, pues mira, es como había en su día el interview, bueno, pues lo que lo veían eran los de España solo. Es que aquí de repente subes una foto y claro, puede ser muy, muy problemático que se te subas un tipo de contenidos que a lo mejor no sentarían bien en otros países, ¿no? Por eso que es algo que yo en la censura siempre me he quedado al margen e incluso he defendido a Instagram en cierto modo, es que cuando tú entras en Instagram y aceptas unas normas de uso, las tienes que aceptar, no puedes después decir, no, es que el nivel de censura no. Estas son las reglas del juego, las tienes que aceptar y si no te vas a jugar a otro sitio, ya está. Bueno, en Instagram, claro, todo el mundo quiere tener likes, muchos seguidores, no es fácil. ¿Cuáles son las fórmulas que conocemos? Bueno, esto es también la pregunta del millón, ¿no? ¿Alguien quiere convertirse en influencer o tiene, en este caso, un negocio de fotografías, fotógrafo y quiere llegar a muchas más personas? ¿Qué consejos les podemos dar para conseguir tener muchísimos seguidores o que sea una cuenta recomendada? No sé, ¿qué fórmulas hay para llegar a tener un flujo bastante superior de la media? Vale, bueno, lo primero que hay que saber es que Instagram como tal, casi todas las redes sociales se rigen por un algoritmo, ¿vale? Todo lo que sea la decisión de que alguien tenga éxito, una foto o un perfil tenga éxito, depende de una máquina, ¿vale? De que salgan las fotos, de que salgas destacado y de que te puedas descubrir más gente. Con lo cual, hoy dependes mucho, mucho, no solo ya del contenido, de la calidad del contenido, sino dependes mucho de ese algoritmo, ¿vale? Antiguamente, cuando entrabas en Instagram de los primeros, hacías fotos bonitos, ponías comentarios bonitos y hablabas con la gente y eres simpático con tu comunidad y ibas subiendo y la gente te iba recomendando y ibas creciendo, ¿vale? Hoy es muy diferente. Hoy le tienes que pasar mucho tiempo en la aplicación. Instagram siempre valora a los usuarios que le dedican mucho tiempo de su vida a la aplicación porque son los que aportan valor al final a la propia aplicación. Contenidos de calidad. Comentarios de calidad, títulos, hashtags de calidad, están de hecho ahora cambiando mucho el tema del algoritmo y van a perjudicar a la gente que pone hashtag a lo loco, ¿vale? Y gente que comunica con su comunidad, que pone comentarios de calidad también, que responde a los comentarios de sus usuarios, ¿vale? Entonces, diría que como para resumir, ser original, tener contenidos diferenciales, pero hacer una gran labor de community manager, de muchas horas al día. No estoy hablando de subir una foto y después decir mañana vuelvo y subo otra. Si quieres realmente crecer Instagram, es dedicarle cada día una o dos horas o tres cada día por la noche, estar escribiendo, contestando, viendo cuentas de otros, seguir cuentas, seguir hashtags, etcétera. Y, por supuesto, usar las nuevas herramientas de Instagram. Instagram siempre va a favorecer a la gente que usa sus nuevas herramientas porque las promocionan. Entonces, usar las stories, usar hoy el live es algo muy importante si quieres crecer. Por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que sube fotografías que no ha hecho con el móvil y hay programas específicos mediante los cuales, a través del ordenador, de un PC de sobremesa, puede subir fotografías. ¿El algoritmo pena a esas personas que suben fotos fuera de la aplicación de Instagram? Que suben fotos fuera de la aplicación de Instagram, ¿en qué sentido? Pues aplicaciones que te gestionan la subida de fotos a Instagram a través de otra aplicación que puedes instalar en tu ordenador, por ejemplo. Bueno, la única oficial que hay hoy, de hecho estoy escribiendo sobre el tema, es Hootsuite, ¿vale? Todas las aplicaciones estas que te dicen dame tus credenciales, dame tu password y tu cuenta y voy a gestionar los likes para ti, voy a poner likes a otras cuentas y te pondrán likes también a ti, tienen un éxito, sí, pagando dinero, por lo que tengo entendido, te gastas 500, 600 euros al mes, pones tu cuenta como en una bolsa de cuentas que después están controladas automáticamente por una aplicación, ¿vale? Lo que yo veo muy arriesgado es que estás dando los datos de tu cuenta, con lo cual quiere decir que cualquier momento esa empresa que tiene tus datos te podría robar la cuenta si le da la gana, ¿vale? Y sería complicado recuperarla porque suelen ser empresas que no están ni en España, ni en Europa, ni nada. Y la segunda cosa por la cual no me gusta es que efectivamente Instagram está cada vez más, aunque siempre echa la ley, echa la trampa, siempre se van por delante los listillos, estoy convencido de que Instagram va a poner en marcha unas medidas para poder detectar la gente que se organiza en grupos para poder conseguir más followers, más likes, etcétera, y los van a perjudicar. Cuando detecten que hayan grupos que se ponen un like de forma automática en unos segundos y unos comentarios y tal, es muy probable que lo vayan perjudicando, ¿vale? Entonces, yo diría que entre el riesgo de perder tu cuenta y el segundo, que un día lo puedan ser puesto a la sombra, como se dice, shadow banning, yo no lo haría. Bueno, estamos hablando con Phil González, es autor de un libro llamado Instagram, mucho más que fotos, editado por Fotoclub de Anaya. Nos comentabas acerca de los hashtags. Vemos fotografías con muchos de ellos, incluso si llegas a pasarte, directamente te eliminan todo lo que has escrito. ¿Qué aconsejas a la hora de subir una fotografía? ¿Cuántos debemos poner? A ver, los hashtags, esto es algo que acaba de salir y acabo de escribir también sobre el tema este para mi próximo libro, es que el tema de los hashtags se había descontrolado completamente hace pues 6 años, el día que Instagram permitió a la gente subir más fotos de las debidas, más hashtags de los debidos. Es decir, yo creo que al principio Instagram permitió subir 5 hashtags, luego volvió a dejar la mano abierta hasta 20 o 30 hashtags y la gente empezó ahí a darse cuenta que poniendo cierto tipo de hashtag pues subían, y ya empezó la gente a subir cualquier cosa, poner pues hashtag perro a un atardecer o viceversa, ya el hashtag ya no tiene valor en Instagram. ¿Y qué quiere Instagram? Es que el contenido esté lo mejor etiquetado posible. Por eso, para saber exactamente qué lleva esa foto, ¿no? Entonces, por eso, lo que aconsejo yo siempre es poner la geolocalización, es importante porque te puedes conseguir gente que te encuentra de forma geográfica, que dice, ah, pues voy a ir a tal sitio de vacaciones y encuentra tu foto etiquetada, geolocalizada, ¿vale? Y luego usar los hashtags que son relacionados realmente con la foto. Parece ser que más de 5 hashtags es perjudicial desde hace unas semanas, ¿vale? Que ha cambiado el algoritmo y todo lo que sea poner más de 5 hashtags te va a perjudicar. Con lo cual, yo no pondría más de 5. Y que sean relacionados con lo que viene en la foto, con lo que es tu profesión, y no repetir siempre los mismos en el mismo orden, siempre cada día lo mismo, copiar, pegar los hashtags, ¿vale? Bueno, vemos otro asunto y es la publicidad. La publicidad en Instagram. Yo me he encontrado, y creo que es un fallo de la aplicación, porque a mí me ha salido, yo evidentemente, pues consulto mucho material fotográfico, y me sale para que visite publicidad, por ejemplo, de una fotógrafa rusa. Yo estoy en Madrid. A mí los servicios de una fotógrafa en rusa, difícil que me interese, ¿no? ¿Hay un fallo en el algoritmo de la publicidad de Instagram? Hombre, lo que pasa es que puede ser también un fallo del propio que monta la campaña. Es decir, tú imagínate que yo soy anunciante, ¿vale? Somos ya millones de anunciantes en Instagram, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pongo dinero en Instagram y digo, quiero anunciarme a todos los fotógrafos. Si yo no indico a Instagram que esa foto debe salir solo en España, y si no, que pongo a toda Europa o a todo el mundo, voy a salir de a todo el mundo. Y eso no será un fallo de Instagram. Será que el que ha pagado para que se vea su foto o que se vea su anuncio ha decidido que así sea. Con lo cual, imagínate que un fontanero de Kiev se equivoque y diga, voy a hacer una campaña en Instagram y voy a decir que hago fontanería en Kiev. Pues si se equivoca y pone segmentación mundo entero, es probable que le salga a alguien que le interese la fontanería en Nueva York. ¿Entiendes? Bueno, pues eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Muy en cuenta, sí. Phil, muchas veces la gente se puede preguntar, vaya, he estado en un periodo en el que he tenido seguidores, mi cuenta ha crecido, pero de pronto ha bajado los seguidores y han bajado los likes. ¿Es algo normal? Sí, bueno, eso es algo, mira, lo primero y es de cajón, al tener un nuevo servicio que es las stories, la gente ya tiene que dividir su tiempo de entretenimiento entre dos. Tú, si antes tenías solo, imagínate que en un pueblo tengas un bar, pues todas las 100 personas del pueblo que van a un bar van al mismo bar. Si mañana abres otro bar al lado que se llama Instagram Stories, pues se van a dividir las audiencias. ¿vale? Con lo cual es normal que tengas menos likes y followers porque la gente se va dividiendo entre dos formas de entretenimiento dentro de la misma aplicación. Eso es la primera constatación. La segunda es que efectivamente han puesto en marcha un algoritmo que rebaja tu nivel de reach o de audiencia natural. Es decir, para darte un ejemplo, yo me siguen 265.000 cuentas, de esas, no sé, las que siguen activas, los que ya no entran o los que entran una vez a la semana, pero lo cierto es que solo me ven mis fotos 30, 35, 18.000, o sea, estoy entre un 8 y un 12% de reach, ¿vale? Y quiere decir que eso, al haberme rebajado mi visibilidad, automáticamente se ha rebajado el número de posibles likes y comentarios y de todo, ¿vale? Entonces, esas son las dos principales razones. Luego pueden intervenir otras, ¿vale? Que cuanto más alta tu comunidad, más alto el número follower tuyo, menos tiempo tienes a dedicarle a la gente, con lo cual menos posibilidades de crear realmente un contacto diario con todos tus seguidores y entonces baja el número de likes a medida que vas subiendo, ¿vale? Va tendiendo al 1% de interacciones con tu equipo, con tu gente que te sigue. Por ejemplo, Ronaldo tiene 150, no, 130 millones de followers y verá que tiene 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de likes o comentarios, es común. ¿Por qué tiene un 1%? Pues porque eso tiende a bajar tu nivel también de involucración con tu comunidad. Cuando tienes 500 followers es más fácil hablar con todos ellos al menos una vez por semana o cada dos y que haya un contacto más cercano. De cara a todos aquellos que suben material, suben fotografías a Instagram, para el algoritmo, ¿no? ¿Es mejor subir todos los días una fotografía o un día subir 5 y estar 6 sin subir nada? ¿Eso influye en el algoritmo? Yo creo que, bueno, ahí es igual, es la fórmula secreta de Instagram y no nos dan ningún detalle de cómo funciona exactamente. No te puedo dar datos concretos, pero es lo que te decía antes. Cuanto más activo sea, más te premiará la aplicación por ser activo, porque aportas al final un valor a la aplicación. Con lo cual sí que para mí tiene que haber cada día diariamente entrar, poner unos comentarios y sobre todo cuando subes una foto, y eso es lo último que ha salido a la luz, es que cuando te escriben un comentario en una foto que acabas de subir, es mejor contestar en cuanto antes, ¿vale? No subir una foto y luego vuelves dentro de 2 semanas a ver qué ha escrito la gente. Y te estoy preguntando mucho por qué debemos hacer para esto, para lo otro, pero ¿qué no debemos hacer para crearnos puntos negativos en Instagram? Bueno, yo lo que lo primero, lo que digo siempre, lo que no tenemos que hacer es obligatoriamente pues todo este tipo de engaños. Yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar, ¿vale? Disfrutar de Instagram y evitar lo que son pues prácticas que no sean éticas, ¿vale? Entonces, todo eso de encontrar robots que te ponen likes es mentirte un poco a ti mismo, ¿no? Subir de repente en followers porque has comprado 20.000 followers, cosas así, no sé, son cosas que yo no me gustan, ¿vale? Y creo que se pilla antes a un mentiroso con cojo, como se dice en español. Entonces, eso yo no lo recomiendo. Diría que evitar ser pesado, evitar decir a la gente sígueme. Hay mucha gente, pues que eso, están, ay, sígueme, sígueme, o te escribe bonitos comentarios durante meses para que le sigas y un día dices, ah, qué chavalito más majo, venga, le voy a seguir. Y ya no vuelves a saber nada de esa persona. Ya no te vuelve a seguir nunca. Su único objetivo era que le siguieras en un momento dado por su ego propio, ¿vale? Y a mí me ha pasado miles de veces, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es lo que no me gusta. Es prácticas que no sean éticas y después ser cansino con la gente, pues eso, a la hora de que le sigan. Probablemente muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo lo conozcan. Para aquellos que todavía no lo conozcan, hablaba yo al principio en la presentación de Instagramers. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa comunidad que creaste? Todo aquel que entre en la página web, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, a ver, la Instagramers es una comunidad de fans de Instagram en todo el mundo. Nuestra actividad más que web es en propio Instagram y son las reuniones que realizamos pues con fans de Instagram. Es decir, creé un blog en su día para dar consejos de uso de Instagram y poco a poco el blog se fue materializando en quedadas de fans de Instagram en Madrid, en Barcelona. Luego empezamos Alicante, Valencia, y luego se fue propagando por todo el mundo hasta el punto que hoy hay como 600 grupos de Instagramers en 80 países. Esos grupos lo que hacen es que proponen actividades relacionadas con Instagram y en general relacionadas con la fotografía de calidad, ¿vale? No son quedadas de adolescente que le gusta el Instagram Stories, porque eso no suelen venir a nuestros encuentros. Instagramers es más una comunidad de fans, vamos a decir, de gente que tiene más de 28 años, que le gusta descubrir a nueva gente a través de Instagram, que le gusta sacar fotos con el móvil y que pues hacemos concursos, exposiciones y todo ese tipo de cosas. De hecho, tenemos una Instagramer Gallery en Madrid en la Fundación Telefónica desde hace 4 años, donde exponemos pues las fotos de ganadores de concurso. Todos los meses también organizamos algún concurso con alguna marca como Iberdrola, que nos permite pues también pues poner en juego pues un iPhone, unas GoPros, unos drones y bueno, pues fomentar la comunidad, el juego y la diversión, bueno, a través de participación en certámenes, ¿no? Bueno, cualquier aplicación un día puede estar muy de moda y al poco tiempo puede llegar a desaparecer. Seguro que todos recuerdan, yo ya que tengo unos cuantos años, el famoso Messenger. ¿Dónde ha quedado Messenger? ¿Cuál es el futuro de Instagram? ¿Sabemos o podemos vaticinar hacia dónde va a ir? Bueno, yo creo que Instagram va a seguir yendo a ser una plataforma de diversión, ¿vale? Yo creo que la fotografía, la parte que es la cuenta habitual de fotografía y de vídeos, la cuenta aparte más estática se va a quedar como está, no la veo evolucionar mucho en ese sentido y se va a ir desarrollando muchísimo lo que son las posibilidades de contacto entre usuarios. Este año han añadido ya la posibilidad de añadir GIFs en las stories, van a crear las cuentas de favoritos que están en Twitter desde hace años y en el futuro, pues yo creo que el futuro de Instagram va a estar muy relacionado con el e-commerce, es decir, para que le puedan sacar jugo económico a la aplicación, que le puedan poner pues la posibilidad de reservar hoteles, reservar restaurantes, y no me extrañaría incluso que haya una parte ligoteo, porque creo que en Instagram he leído por ahí que ya estaba pues reconocida como la segunda red social donde se ligaba más, probablemente después de las redes sociales de ligoteo propiamente. Y hace muchos años ya que están investigando en Instagram esa parte. Yo creo que va a pasar de ser lo que fue en su día una aplicación de fotografía a un ecosistema de entretenimiento donde va a caber un poco de todo, siempre basado en lo visual, por supuesto. Precisamente en esa parte de ligoteo, yo no sé qué importancia tendrán los mensajes personales. Te quería preguntar por esos mensajes que nos llegan a través de Instagram. Yo he tenido en alguna ocasión algún mensaje que me ha llegado y yo no ni siquiera me había enterado de que me habían mandado un mensaje. ¿La gente lo suele utilizar los mensajes privados? Hombre, por supuesto, sí, sí. De hecho, eso ha sido el gran boom de Instagram estos últimos meses, ¿no? Y años. Desde hace 2 años que hay las Instagram Stories, la gente se manda muchísimo mensaje directo de fotos, de vídeos, y también ha abierto un poco la veda a eso, al típico chico que sube una foto y las chicas le ponen un comentario en directo, en privado, que no tienen por qué enterarse el resto de la gente. Y van apareciendo pues muchas nuevas modalidades de conocer a gente vía Instagram y de forma natural, ¿no? Bueno, al hilo de esto que nos comentas, en tu libro, en Instagram mucho más que fotos, en la parte final hablas de historias increíbles, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que he querido, justamente por eso yo lo he llamado mucho más que fotos también, es que Instagram ya desde hace unos años, yo decía siempre que es mucho más que foto en el sentido que se han creado relaciones alrededor de, de lo que es la aplicación. Cuando antes era pues una aplicación de fotos, se nos poníamos likes y poco más, ya muy pronto alrededor de esas fotos se han ido creando historias. Pues gente que ha vuelto a encontrar, reunir familias, gente que se ha enamorado y que ha tenido niños, gente que ha encontrado trabajo, proyectos que han salido de la nada a través de Instagram. Entonces crea forzosamente vínculos emocionales y crea historias, ¿no? Y crea emociones, crea historias, anécdotas, y ahí conté unas cuantas. Ya para ir concluyendo, Phil, también otra de la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo conseguir ser cuenta destacada? ¿Destacada o verificada? ¿Te refieres a las que salen en Explore? Sí. Bueno, ahí es estar dedicarle mucho tiempo, ¿vale? Dedicarle tiempo y que, bueno, pues al conseguir que gente ponga likes en tus fotos y comentarios, al tener mucha interacción, Instagram decide que en ese momento dado, pues tu foto es una de las que está de moda, como si fuese un poco un trend topic, y entonces te pone la página de Explore de otras cuentas en el mundo, ¿vale? Entonces, para conseguirlo, algunos lo hacen de forma un poco, como te decía antes, un poco así engañosa. Se ponen de acuerdo 20 o 30 personas y dicen, cuando subo una foto, ir todo a mi foto y me ponéis un comentario y me ponéis un like, ¿no? Y eso te permite aparecer en las páginas de Explore de tus amigos, ¿vale? De los followers de tus amigos, ¿no? Entonces, hay algunas técnicas así, pero sí que lo mejor es lo que digo siempre, subir fotos de calidad, conseguir que tengas una comunidad pues habitualmente a tu alrededor que te ponga comentarios y ir creciendo poco a poco. Ya lo que es cuenta recomendada por Instagram, más complicado ya, ¿no? La verificada, la del cheque azul. Sí. ¿Te refieres? Uh-huh. Bueno, la del cheque azul es un poco como en Twitter, eso, una cuenta certificada de esta, como cuál eres el auténtico Ronaldo y tal y cual, las dan solo a cuentas que tienen muchos followers y que estudian una por una, ¿sabes? Es decir, no hay una persona así que se dedica en España a decir, ah, mira, le voy a poner el cheque azul a este o lo otro. En general, suele ser gente que pide a Facebook e Instagram, ponme el cheque azul para evitarme malentendidos con otra gente que crea una cuenta falsa, ¿vale? Uh-huh. Y ya por último, cuando uno se crea una cuenta, tal vez se genera unas expectativas que luego es difícil de alcanzar. ¿Debemos empezar divirtiéndonos, aunque en ciertas ocasiones sea un perfil incluso profesional, intentar divertirse, no crearse demasiadas expectativas porque luego puede venir rápidamente el desánimo? Yo creo que hay que usar Instagram de forma consciente y de forma pues humilde, de usar no pensar en el éxito, creo una cuenta solo con un motivo, es tener éxito, porque ahí sí que es frustración obligatoria. Yo creo que Instagram lo bonito es que puedes disfrutar cuando tienes 30 followers y que quieres tener 40, y que cuando tienes 40 quieres tener 50, que ya puedes disfrutar. Si tu meta es llegar a tener 400.000 para ser un día influencer y que me inviten a viaje, es muy posible que acabes estando frustrado. Sí. Entonces yo recomiendo más poco a poco, y si realmente tienes talento, pues sí, te descubrirán. Bueno, pues si queréis seguir a nuestro invitado, ya sabéis que es en Instagram, arroba Phil González, con PH, el Phil González. Uh-huh. Así que ahí podéis seguir vuestras las fotos que ha subido nuestro invitado. Y también os recomendamos, si queréis saber un poquito más de Instagram, porque nos ha contado solo una pequeña parte de lo que es uh-huh. ese entramado de Instagram, en su libro Instagram mucho más que fotos, sácale el máximo rendimiento a la app de moda de la mano del fundador de Instagramers. El libro editado por Fotoclub de Anaya, y descubrirán mucho más, que por cierto es la aplicación con más crecimiento, ¿no, Phil? Eso es, una aplicación que está creciendo de 100 millones de usuarios cada 6 meses. Pues ahí tenéis ese punto de encuentro. Phil, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Hiperfocal y habernos mostrado y enseñado un poquito más sobre Instagram. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias, gracias a vosotros. Nuestro correo electrónico, hiperfocal@dboestudio.com. Esperamos que esta charla que hemos mantenido con Phil González os haya servido para aumentar vuestros conocimientos en Instagram, y si sois fotógrafos, tanto profesionales como amateur, pues que lo aprovechéis para dar a conocer vuestro trabajo. Nosotros os recordamos, aparte de nuestro Instagram, también el Facebook. Tenemos varios a los que podéis acudir. Uno de ellos es el Instagram de DBO Studio, @DBOstudio. Y otro más, que es el mío personal, que es @DavidBeol en Instagram. Y en Facebook podéis acceder al Facebook de DBO Studio. Si nos queréis escribir para cualquier cosa, oye, que nos gustaría que hablaseis con tal persona, que trataseis este tema, podéis hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: hiperfocal@dboestudio.com. Repito, hiperfocal@dboestudio.com. Y os animamos a que nos dejéis comentarios, me gusta, valoraciones, y si son de 5 estrellas en iTunes, pues mejor que mejor, porque todo eso hará que lleguemos a muchas más personas, tanto en iVoox, en iTunes, como también en Spreaker, que hemos dado de alta también el programa, y podéis descargar o escuchar el programa online. Nos despedimos hasta el próximo viernes, que es cada vez que os ofrecemos un nuevo podcast. Y ya os avanzo que el próximo programa irá de flash. Hay muchas personas que tienen miedo a la utilización del flash. Es más sencillo de lo que uno puede llegar a imaginar su utilización. Y en muchas ocasiones, como ya vimos con Roberto Valenzuela, pues es muy necesario, pese a que haya gente que no lo quiere utilizar. Bueno, yo creo que si lo sabemos utilizar y lo ponemos en práctica, aprendemos 4 pasos básicos, nos va a servir de mucho, nos va a ser muy útil y va a dar un toque, con un toque de luz especial a las fotos, que en ocasiones, aunque parezcan una foto correcta, pero les falta ese toquecito de luz que, como digo, casi siempre es necesario. Pero eso será la próxima semana, el próximo viernes, aquí en Hiperfocal. Un fuerte abrazo y hasta entonces.